Hijos, 25 años. Todas las consignas, toda la lucha de los organismos, también levantamos nosotros, ¿no? Las banderas por memoria, verdad y justicia, las banderas por si no hay justicia y escrache, movilizarnos ante cada hecho de injusticia, como fue el de Santiago Maldonado, el de Rafael Nahuel, y hoy, en lo particular, desde La Matanza, pidiendo la desafectación de la Brigada de San Justo, como Hijos La Matanza, siendo parte en la Mesa de la Memoria que hemos creado entre todas las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, de partidos políticos, de La Matanza. Y bueno, hemos hecho placas recordando a los compañeros de Asíndar, de la Mercedes-Benz, más de 100 charlas en escuelas, que los juicios puedan continuar porque han sido en el mundo un hecho muy importante de justicia. Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. 25 años.